Entonces, vamos a ver otra herramienta en la cual nosotros cuando hablamos de tendencias, ¿no? Solemos tener dentro de los medios como una fuente que es prácticamente la que se utiliza en todos los medios. ¿Cuál es la fuente de las tendencias que, para saber que, de qué está hablando la gente? ¿Qué utilizamos? Hoy en día Twitter está muy de moda y el trending topic también. Exacto. Twitter, ¿qué es un trending topic? De lo que más se habla. De las palabras que más aparecen. Exacto. Si nosotros que somos unos 20 y pico ahora, nos pusiéramos durante una hora a tuitear todo el tiempo utilizando una palabra a la que se nos ocurre, una palabra que no existe, axolotl, podemos poner así. Todo el tiempo, una palabra que no es muy usada, y la ponemos en 2 horas somos trending topic en la provincia, y si seguimos a hacerlo a lo largo del día, seremos trending topic nacional. Eso indica, cuando dice trending topic nacional, indica que en toda la República Argentina ese es un tema que interesa a los usuarios de Twitter. No marca interés. Marca el deseo de conversar sobre. Es decir, para que algo ocurra hay que repetir una palabra durante un periodo de tiempo específico. Entonces, lo que vamos a ver acá es una herramienta que se llama Google Trends, que existe desde el año 2004 y que en el año 2015 se mejoró y es lo que vamos a ver ahora. Google Trends lo que hace es bucear sobre los intereses de las personas. Cuando nosotros decimos que alguien está navegando en internet, estamos cometiendo un acto fatal, que es asignarle a esa persona una actitud que no tiene él ni nosotros cuando estamos en internet. Porque cuando decimos que navegamos, si así fuera, por ejemplo, no sé, se nos cae el celular al inodoro, queremos saber cómo secarlo, ponemos cómo secar el celular. Bueno, ya todos más o menos sabemos que es con arroz, ¿no? Se ha generalizado, un conocimiento inútil que todos tenemos en este momento. Vamos a Google y ponemos cómo secar un celular. Entonces, en el micro momento que tarda esa página en cargar, Google, una décima de segundo que quede en blanco todo, nos agarra una mini taquicardia de una décima de segundo que hace el corazón, porque nos queda en blanco, nos genera la incertidumbre del blanco. Nos aparece el resultado, nos baja la ansiedad. Hacemos clic en el primer resultado de búsqueda, casi sin mirar, porque dice los 3 trucos que pueden salvar tu celular cuando se te cae el agua. Perfecto, hago clic ahí. Cuando hago clic ahí, me aparece la nota, en el medio me aparece el blanco nuevo, me agarra un microinfarto en ese momento, la angustia, la ansiedad del blanco, y me aparece una nota que dice las 3 maneras de secar mi celular. Qué bueno, entonces lo que tenés que hacer es, volando de izquierda a derecha, me aparece algo que me tapa toda la pantalla, que es qué. Un banner horrendo que se me pone en el medio y en el que aparece, porque estamos en 2017, en cualquier momento va a ocurrir de que empiecen las elecciones, en la cara de un político que me mira, el político me mira, yo lo miro a él, nos miramos mutuamente, en ese momento en el cual no puedo dejar de mirarlo porque es tan magnética la mirada que tiene ese político, que como un ninja digital agarro el mouse o el trackpad o en el celular sin mirar y hago un movimiento ninja en 45 grados de izquierda a derecha ascendente, buscando qué. Omitir aviso o la X, pero como no puedo dejar de mirar al político que me mira, yo lo miro y él me mira a mí, mientras lo estoy mirando, intento hacer esa maniobra ninja, pero como soy medio inútil porque soy cordobés, le erro a la X y le doy un píxel más a la izquierda, con lo cual no solo que no lo cierro, sino que abro una en la cual pa, empieza la publicidad con la marcha peronista, porque justo es de un candidato peronista, entonces me insulto un poco eso, hago clic en la X, hago clic en la otra X después y finalmente logro poder llegar a leer eso que estaba ahí. En todo ese mecanismo, esa operación neurótica que acabo de hacer, ustedes probablemente con menos neurosis que yo, pero lo que hemos querido no es navegar. Cuando vamos frente al buscador, no navegamos. El buscador es como una especie de aeropuerto. Vamos para ir a otros lados. No es un destino final. Una red social sí lo es. Es un Cancún del conocimiento. Vamos a ese lugar para que no se me ocurre. Nos quedamos ahí, nos quedamos viendo qué hay, nos quedamos viendo qué publica la gente, qué publican en Twitter, qué dicen, más noticioso Twitter, más personal y familiar Facebook, pero Google vamos para irnos a otro lado, nadie va a Google para ir a Google, va a Google para irse a otro lado, espera que Google ordene e indexe esa información, pero no navegamos, lo que estamos haciendo es la definición que yo siempre usé desde hace muchos años, que cazamos, como un tiburón cuando tiene hambre, ese momento en blanco que de manera muy exageré, pero que todos lo tenemos, porque es como esa especie de necesidad de información voraz, como un tiburón que quiere cazar, tiene hambre, y va y mata a su presa. Nosotros hacemos lo mismo buscando esa información, tratando de obtener... Los brasileños dicen pesquisar. Exactamente. No dice navegar. Y en ese acto de buscar información, lo que le estamos diciendo al navegador es nuestra necesidad, nuestra curiosidad, nuestro deseo. Le expresamos ese tipo de cosas. No sé si alguno de ustedes tuvo, de niño, algún diario íntimo. En algún momento. Algunos, más probablemente las mujeres que los hombres, pero yo tuve diario íntimo. Pero si comparamos lo que escribíamos en ese diario íntimo, cuando éramos niños, incluso si lo tuviéramos ahora, con que imprimieran su historial de búsquedas en el buscador, ¿qué sería más íntimo? Probablemente el historial de búsquedas. Esto habla de que nosotros con el buscador tenemos una relación con la computadora, con nuestros dispositivos de intimidad percibida, porque está entre el celular y nuestros ojos, hay una intimidad en la cual los otros no pueden acceder a eso que yo estoy navegando y preguntando, y le preguntamos al buscador aquello que no le preguntaríamos a un psicólogo, ni le contaríamos a nuestros amigos. Vos te venís riendo, no quiero imaginar qué serán lo que le preguntás al buscador, pero venís con una sonrisa pícara hace 5 minutos. Entonces, desde cómo superar una depresión, si tenemos una enfermedad o no, cómo o dónde comer acá en Puerto Madero, algún lugar que sea bueno y no sea tan caro, lo cual te sale en blanco el resultado, porque no hay. Es carísimo todo. Siempre lo que hacemos es decirle al buscador qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro deseo, que nos da curiosidad, incluso cuando estamos viendo la tele, estamos viendo un noticiero y escuchamos que el conductor dice Macri imputado, bla bla bla bla. Nosotros decimos, ¿cómo? ¿Imputado? Macri, ¿tú? Vamos al buscador y ponemos Macri imputado. Es decir, lo que queremos saber y todo se lo expresamos. Entonces, ¿qué tal si hubiera una herramienta que nos permite indagar en cuáles son las cosas que más le han interesado a quienes han ido al buscador? Está esa herramienta que es la que estamos viendo acá, bueno, ahora la van a ver. Se llama Google Trends. A ver si lo pueden ver. Ahí va. Uy, la última tos. Sí. Ahí va. Ahora sí. Hay una parte de mí que murió. Que cuando entramos. Ahí voy yo. Me voy a ir hasta Argentina. Google Trends tiene dos partes importantes. La primera parte tiene que ver con el tiempo real. Es lo que se le añadió a Google Trends en el año 2015. Y podemos investigar hacia atrás. ¿Qué es lo que podemos ver en Google Trends? En esta parte del tiempo real, ¿cuáles han sido los temas que más han interesado a los argentinos en las últimas 24 horas? Cuando buscamos, nosotros no buscamos noticias específicamente, buscamos por palabras clave, ponemos Macri imputado o Wanda Nara avión o ese tipo de cosas, buscamos por temas. Google toma para armar este índice tres fuentes de datos, las 3 billones de búsquedas que hay, 3.000 millones de búsquedas que hay por día, que de manera anónima se guardan para armar esto, lo relaciona con los 500.000 videos que se publican en YouTube por día y el 1.000.000 de historias periodísticas que están en Google News. Entonces, basado en estas 3 cosas, Google arma este indicador. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto que tiene que ver? Lo voy a poner en... Vamos a poner en español. Esto que dice Cristina Fernández de Kirchner, Twitter, Gustavo Arribas. Y esto que vemos acá al lado son los temas que se han buscado en las últimas 24 horas, que han tenido, lo que vemos en Trends, no es todo lo que se buscó en la Argentina. Messi, por ejemplo, sí. ¿El CL qué dominio es? No, es porque si le pongo .com.ar no me toma el idioma español. Abajo yo. Porque tengo la compu configurada en inglés. Entonces es un truco, pero no. A ustedes va a aparecer todo en español. Si ustedes se fijan, Messi debe tener dentro de nuestro país un volumen enorme de búsqueda todos los días. No va a aparecer. Salvo que de ese volumen enorme haya un incremento desproporcionado en las búsquedas. Entonces lo que vemos acá son solamente los temas que, independiente del volumen de búsquedas que tengan, hayan tenido, en este caso, un incremento desproporcionado en el volumen de búsqueda en las últimas 24 horas. Técnicamente le vamos a llamar interés de búsqueda. Entonces, en este momento este índice se rehace cada de 3 a 5 minutos, ¿sí? En este momento, la nota que ha tenido mayor despegue en las últimas 24 horas tiene que ver con Twitter y la expresidenta. Entonces, acá vemos que cada tema, Cristina Fernández de Kirchner, coma, Twitter, se separan por comas. Vamos a hacer clic en esa noticia. Lo primero que vamos a ver son estos artículos que Google pone, yo creo que de manera incorrecta, más relevantes, porque no significa que sean ni los más vistos ni los mejores. Son simplemente tres o cuatro noticias que Google elige para darle contexto y entender de qué cuerno se trata la noticia. Pues si pusiera Cristina Fernández de Kirchner Twitter y no nos ponen una noticia, no entendemos de qué se trata. Entonces, a ver, abogado. Acá está Dalgón, el que les mostraba el de la imagen. Confirmó en Twitter que será candidato. Bien. Entonces, lo primero que veo es cuál es la noticia en sí. Luego veo dos cosas. ¿Cuál ha sido el interés de búsqueda? El interés de búsqueda se mide del 0 al 100, representando 100 el máximo interés de búsqueda en un determinado periodo. Cuando hablamos de 100, no es un porcentaje, es un número que ha sido normalizado. Y ahora lo vamos a ver en detalle. Esta línea azul representa interés de búsqueda. Interés de búsqueda son búsquedas. Que en este caso representan las últimas 36 horas. Y el 100 estuvo, hoy es 24, ayer, a las 3 de la tarde. No, a las 18 horas. Y estos palitos que vemos grises representan noticias publicadas que refieren a este tema. En este momento, hace una hora y algo, el interés del 0 al 100 es de 54. Y han sido publicadas solamente 3 noticias a este respecto. Podemos ver el interés en según las regiones de Argentina. En Córdoba ha sido de 92. En Mendoza de 100. Y en Buenos Aires de 65. Incluso en Corrientes es de 90. Entonces, ¿esto qué nos da el dato? Si nosotros decimos que Corrientes tuvo un interés de búsqueda de 90 versus 65 de Buenos Aires, ¿significa que hay más gente en Corrientes buscando que en Buenos Aires? No. No, porque no representa volumen. Claro. Significa que, dado el universo online que hay en Corrientes, la cantidad de gente, el volumen de búsquedas, ¿sí? El volumen de búsquedas para Corrientes, eso significa que es un tema, digámoslo así, caliente. No así tanto en Buenos Aires. Para que algo sea 90 en Corrientes, a lo mejor, es un dato que nunca sabremos, pero imaginémoslo, para que algo sea 90, a lo mejor son 10.000 búsquedas. Para que en Buenos Aires sea 90, a lo mejor son 2 o 3 millones de búsquedas, por la población. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿por qué se normaliza? Porque nos permite, al no representar un volumen ni es un porcentaje, nos permite poder comparar Corrientes o Chaco, Misiones o Jujuy con Buenos Aires. ¿Sí? Para entender que en esa región un tema es más o menos interesante. Y después, donde dice a la derecha tendencias en consultas, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que la gente le preguntó principalmente al buscador? ¿Qué escribió? Todas estas han sido las frases ordenadas de la que más a la que menos que le han preguntado a Google. Y por último, estos son los temas que Google ha determinado que están relacionados con esta noticia. Esto, no olviden, no termina de ser un software, puede haber siempre algún tipo de desviación, si es que la hay, con algún tema que etiquete incorrectamente. Entonces, esto que vemos acá con el resto de temas pasa igual. Podemos ver cómo está el interés de búsqueda, en este momento prácticamente no hay. En las últimas 24 horas. Vamos a entrar en otro. Me voy a ir a otra categoría, porque acá estoy en todas las categorías. Me voy a ir a ciencia y tecnología. Y como verán, son otro tipo de temas. Vamos a hacer clic acá. En este momento, a las 9, ya hay publicadas 114 noticias sobre este tema. Lo interesante de ver esto de Trends es que no es una herramienta predictiva, es una herramienta post facto. La gente ya buscó, ya algo encontró. Cuando nosotros lo vamos a ver, siempre la noticia ya fue buscada, ¿sí? Ya fue encontrada. Vamos a ver más abajo. Pero igual, entonces, Trends te sirve como para tener una idea de lo que la gente... De lo que pasó. Claro, del interés de la gente sobre algo. Claro, pero en esto lo estás viendo en tiempo real. Bueno. Prácticamente en tiempo real. ¿No te permiten utilizar operadores? Acá en tiempo real no, porque estás viendo solo como este ranking. Ahora, cuando vamos a hacer esto, me voy a imaginar... Trends tiene dos funcionalidades. Una, como medir cómo es, porque si ustedes en el medio estuvieran, si fuera un medio grande, por ejemplo, y tuvieran que medir cuál es el interés de la gente, todos los días lo ven, empiezan a entender que hay noticias que en ciertas regiones no interesan en absoluto. Por más que se traten del presidente o de la expresidenta, a lo mejor, cuando hemos visto esto con los productores de Radio Nacional, es una herramienta valiosísima, porque dice, che, mirá, en Río Negro, todo lo que tiene que ver con el Messi, no interesa en absoluto. Bueno, nada, tenés un input más como para entender cuál es el interés y qué tan caliente está un tema o no, porque siempre que hay interés se lo expresamos al buscador. Incluso cuando estamos escuchando la radio y alguien dice algo, CFK candidata. ¿Qué? ¿Candidata? A ver, tú, Cristina Fernández, candidata. ¿Sí? O sea que terminamos preguntándoselo al buscador. ¿Qué tanto zoom por región se puede hacer o es el máximo es Argentina y la provincia? En tiempo real no podés. Solamente lo que vamos a hacer ahora. Esa es una funcionalidad, como detectar cuáles son los temas calientes. Pero por otro lado, lo que vamos a hacer es usar trends para construir notas. Entonces, me voy a imaginar algo. Voy a decir, voy a tratar notas que tengan que ver con el interés de la gente. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que más preocupación generaron entre los argentinos? Asumamos que si yo busco sobre el cáncer, si yo busco sobre la diabetes, sobre el Zika, sobre el dengue, es porque hay algún tipo de problema en mi comunidad, o quiero entender, o quiero saber sobre ese tema. Entonces, lo voy a hacer. Y voy a trabajar sobre este otro, sobre la parte 2 de Trends, que es cuando trabajo sobre el índice histórico, que va de 36 horas hacia atrás. Entonces acá donde dice explorar temas, voy a poner cáncer. Y fíjense que dice, término de búsqueda o específicamente un tema. Entonces voy a poner tema. Voy a cambiar donde dice todo el mundo. Argentina. Voy a sacar últimos 5 años, voy a poner los últimos 12 meses. Gente octubre, y me muestra los últimos 12 meses que entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre hubo un interés de ciencia, se disparó enormemente. ¿Se acuerdan qué puede haber pasado? El hijo de... Muy bien, el hijo de Luisana Lopilato, sí. Tuvo cáncer. Entonces si yo estuviera haciendo una nota y esto... Piensen, la relevancia que yo tengo, acá tenemos prácticamente el 97% de las personas que utilizan Internet en Argentina usan Google. Si ustedes piensan, como yo, de que cuando hay interés, hay deseo, hay una necesidad, se la preguntamos al buscador, desde cambiar el auto hasta cómo reparar el celular, y ese universo con el que estamos trabajando es de más del 70% de la población conectada, podríamos derivar que es una herramienta de investigación sociológica bastante interesante, sobre la cual podemos obtener esos datos que no vamos a tener nunca el volumen, pero sí podemos ver como en este caso, que creció, que estaba aproximadamente de 100, estaba en 25, y creció enormemente en ese momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a filtrar esto, porque no quiero esto me desvía, no es interés sobre el cáncer, es interés sobre el hijo de los Pilatos. Entonces no es la enfermedad que más interesa a los argentinos. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el operador de búsqueda que ya vimos. Voy a poner... De hecho, miren, me voy a venir acá abajo. Foto del puto pez. Y voy a ver cuáles son las principales búsquedas en este último año. Los Pilatos dijo cáncer, cáncer Noah, cáncer 21 Pilots, Gustavo Santaolalla. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner cáncer menos Los Pilatos menos Google menos Noah menos no sé qué decir, 20. On Pilot menos Santa Lala menos Bowie, por la duda. Miren cómo cambió. Voy a venir acá de nuevo. Horóscopo, predicción. Menos horóscopo. ¿No diferencia con tilde o sin tilde? Tenés que decir. Son el tilde y la ñ te las toma como cosas diferentes. Planteo Lange. Filtro eso. Listo. Ok. Entonces, cuando me vengo acá abajo, ¿cuál es el otro punto interesante? Que en las consultas relacionadas, yo lo que puedo ver es qué específicamente de ese tema le interesó a la gente. ¿Cuál aspecto? ¿Qué ángulo? En este caso, tengo dos partes. Una que dice principales. Esto es lo máximo, lo que más le pregunto a las principales. Síntomas. Síntoma del cáncer, cáncer de mama. Signo cáncer. Bueno, esto lo ponemos acá. Cáncer de colon. Pero, si en vez de principales, yo hago clic acá y me dice en aumento, es decir, ¿cuáles en el periodo que le especifique, que es en todo el año, fueron las que más crecieron? Por ejemplo, vamos a sacar Luna y 2017. Y Ben Stiller. No, Luna. Ah, 2017. Oh. ¿Por qué no le habré puesto tantas? Me parece que le se sobresaturó acá. Stiller rompe todo. Rompe las películas que hace y dicen que sacó una buena hora. ¿Cómo? Ahí va. Entonces, las que más crecieron, que dice acá en aumento. Claro. Dice cáncer 2017, cáncer de hígado infantil, cáncer linfático en niños. Lo que dice aumento destacado es más del 5000% de crecimiento del año anterior, en este caso, porque le especifiqué un año, a este año. ¿Okay? Cáncer, mirta vulnerable, cáncer, aceite de cannabis, terapia metabólica del cáncer, biodescodificación. Todo esto lo podría filtrar si quieres. ¿Okay? Pero ¿qué nos dice que sobre el cáncer, cuál es el interés que está creciendo, sobre qué específicamente y cómo elige la gente preguntarle al buscador? Ahora lo voy a comparar. Lo voy a comparar con la diabetes. No, hermoso. Lo voy a comparar con el dengue. Diabetes, dengue. Pero por ejemplo, esta comparación que estás haciendo, solo en el primero tenés que sacarle menos los pilatos, menos. Y ahora vamos a ver si o a cada otros. Uno. Ah, listo, claro. Falla. Cada congreso. Vacuna para la diabetes. Dieta para diabéticos. Menú para diabéticos. ¿Por qué se produce la diabetes? Remedios caseros para la diabetes. Entonces, de alguna manera estamos investigando en cuáles son las necesidades de la gente respecto de esos temas. Si nosotros fuéramos a hacer, digo, alguna entrevista o escribir una nota, yo claramente, y esto digo a título personal, si fuera un editor, le indicaría a alguien, che, pegale una mirada a lo que la gente le está preguntando al buscador, porque es lo que quiere saber. Está bien, trae lo que nosotros queremos, nuestra agenda, lo que sea. Pero de última, fijarnos dónde está el interés. Si es en remedio, si en este caso, a ver, lo voy a sacar en aumento, creo que hay... principales síntomas, recetas para diabéticos, dieta para diabéticos, comida para diabéticos, qué puede comer un diabético, alimentos, postres para diabéticos. Es decir, si nosotros habláramos con un especialista, yo digo, parte de las preguntas podrían salir de acá, porque ¿en qué me estoy basando? En un dato fáctico de que hay gente que está preguntándole al buscador sobre esto. ¿Sí? Trabajamos sobre más del 70% de la población, y de ese 70% de la población conectada, el 97% que está, los que le preguntan a Google, que es el 97% de los que están conectados. Igual con el dengue, fíjense que es muy distinta la distribución sobre cáncer en el país, a la izquierda, sobre la diabetes, sobre el dengue. ¿Cuál es la provincia que más? Formosa. Síntomas de dengue en niños, síntomas de dengue en adultos. ¿Y qué es lo que tiene esto? Que si ustedes quisieran usar este cuadro, podrían usarlo desde acá, si quieren meterlo en su sitio web. Le ponen compartir, perdón, le ponen insertar. copian este código que está acá y lo meten directamente en la nota. Que vos armás como una estadística del tema y la pones en la lista. Claro, porque en definitiva esto lo que te da es todas las notas que a vos te puedas basarte en el interés de la gente. Por ejemplo, ¿qué generó más interés? ¿La venida de Donald Trump, si es que viene, o cuando vino Justin Bieber? ¿Qué generó más? De hecho, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el interés de la población por inflación. En todos los eneros de todos los años, los argentinos buscamos cosas con la inflación. Eso habla de un comportamiento, de una necesidad, de una cuestión cultural. ¿Y qué? Si ustedes fueran a crear un especial sobre inflación, y yo diría, si no saben cuándo publicarlo, un medio que acá está, cuando la gente lo está buscando. ¿Sí? O con el dólar, con él. Claro, exacto. Porque nos tenemos que ir de vacaciones, por eso nos interesa. Fíjense este gráfico que está creado en base a la data de Trends, que es cómo fue el interés de búsqueda sobre los candidatos durante un debate, cuando Trump todavía no era el candidato. Es cómo va variando el interés sobre los candidatos a lo largo del debate, porque cuando debatan los candidatos de Frente para la Victoria y de Cambiemos, el de la Frente de la Victoria va a decir: Macri es un ladrón y las revelaciones que todavía no conocemos en los Panama Papers las vamos a sacar ya. Y la gente va a poner Macri Panama Papers. Mientras están viendo eso, estamos con el celu y vamos a buscar eso. Entonces, podemos tener data casi en tiempo real porque sale directamente en Trends. Pregunta. Sí. Es de amplio conocimiento los bots en Twitter, que podés hacer algo que se convierta o no en trending topic debido a que uno solo publica y 400 sí. réplicas en un segundo. ¿Cómo influye en Google Trend? Mira, Google Trends no es una herramienta que a nivel público la gente entre para ir a Gmail. No lo tenés al costado de Gmail. No tiene una visibilidad, salvo que vayas a Trends. No sabes tampoco cuántas visitas o búsquedas necesitas para siquiera aparecer. Y aún aparecieras, te lo digo, o sea, si yo no estuviera en Google te daría esta misma respuesta. O sea, yo creo que Google es bastante inteligente, se daría cuenta que es un robot y no te tomaría en cuenta esas búsquedas. Muy difícil, ¿eh? Tendrías que hacer búsquedas distribuidas entre 100, 200 lugares distintos. Se daría cuenta que el patrón de esas búsquedas no es un patrón normal, casi seguro, digamos, casi seguro, porque lo que estás, no es la misma forma de medir que la que tiene Twitter. Lo mismo con esto, las búsquedas en Google de cómo mudarme a Canadá en Estados Unidos. Canadá y creció. Esto es desde 2004, Bush. Este piquito acá corresponde que Bush ganó. 2008, primera presidencia de Obama, prácticamente nada. Segunda, prácticamente nada. Trump. Y nos hace gracia, pero en realidad refleja un interés real. O sea, el que busca cómo mudarme a Canadá no está hinchando las bolas para aparecer en Trends. O sea, está queriendo mudarse a Canadá. Estamos hablando de una necesidad. Por eso digo, no sé cuánto le han dedicado a pensar sobre esto, pero cuando alguien le expresa eso al buscador, lo que está diciendo es que quiere saber, por lo menos. No significa que se vaya a mudar, pero nos da un dato que sociológicamente es interesante para poder construir una nota alrededor de eso, para contextualizar algún dato. Es decir, ha generado, culpa que tuvo 3 millones de votos menos, hay mucha gente que se siente defraudada y por ello en algunos lados se está buscando, ¿no?, cómo moverse a Canadá, y podés utilizar este gráfico. O si no querés utilizar este gráfico, querés hacer algo como esto, que es cuáles son los países donde más se buscó ayudar a Nepal después del terremoto. No sé si notan algo significativo. Latinoamérica, sí. En América Latina no importa una mierda lo que pasa en Nepal, pero dudo que se hayan enterado incluso. Pero si nosotros quisiéramos crear ese gráfico, no lo podemos crear acá. Venimos acá y dice descargar el CSV. Te descargas el CSV, lo hago, abro el CSV y lo que van a ver son un montón de números que parecen complicadísimos, pero es súper, súper fácil. Esto es primero cáncer, después diabetes, después dengue, después Zika. Entonces, 29/5/2016, cáncer, diabetes, dengue, Zika. El interés de búsqueda, del 0 al 100. Entonces, eso lo agarra un programador y lo utiliza otro programa y lo grafica como quiere. Lo agarra un diseñador gráfico y lo grafica como quiere. Es un Excel eso también. Claro, exactamente. O se puede hacer algo como esto. Captura de pantalla, no es más fácil. Del mismo Google Trend. No necesita captura de pantalla. Si desde acá lo puedes compartir. Ah, está bien, listo. Insertar, pero si vos querés, vos tenés un medio gráfico y querés usar esta data, podés tomarlo, digamos, pero si no querés este gráfico y querés graficarlo de otro modo que te parezca más significativo, te bajás la data. No hay problema. Lo único que hay que hacer es tener que citar a Trends como fuente de la info, nada más. Obviamente. PDF también es bueno. O graficarlo como en este caso. Quería descargarlo. ¿Qué fue el interés de búsqueda sobre los candidatos durante el primer debate? Animación está hecha con una herramienta que tenemos nosotros acá, pero que cualquiera podría hacer utilizando alguna otra herramienta de gráfica. Les muestro, no tenemos tiempo de verla, pero les cuento, porque todavía no salió al público, pero que hay una herramienta que Google compró que va a ser gratuita para visualizar datos, que es extraordinaria, en mi humilde opinión. Se llama Flourish. Les voy a mostrar acá abajo el tipo de animaciones que se pueden crear. Se pueden meter acá con su email y cuando salga. Les voy a mostrar si tenemos algunos ejemplos. Acá están los ejemplos. Donde ustedes toman un Excel como el que se bajaron recién y pueden hacer animaciones como estas que vamos a ver acá. Contar historias, por ejemplo, algo que tenga que ver con migraciones. ¿Cómo se llama un programa parecido? Y esto también tiene un código para embeber en el sitio web y lo usan. Va a ser gratis. Ya está a semanas de empezar. Primicia. Acá se pueden ver los tweets, ¿sí? El volumen de tweets por persona. Pero fíjense que esto es animado. No sé si ven que... ¿Ven? Que está sí. Se mueven. ¿Okay? Sí. O esta que veíamos antes, sí. Se va a poder hacer igual desde acá. O sea, si se bajan la data de Trends, lo van a poder hacer también acá. Entonces, si se inscriben en flourish.studio, se lo pueden descargar. Muy bien. Bien. Y lo último... es, voy a mostrar a ver si tengo acá unos ejemplos súper lindos de cómo mostrar la información sobre un mapa. En los distintos talleres que he hecho, he trabajado, por ejemplo, esto es una nota de Clarín. Fíjense, tiene título, tiene fotos, tiene bajada y tiene las propiedades de CFK en Río Gallegos. Directamente en un mapa como Google Maps, toda la información metida dentro del mapa. Mucho más relevante mostrarlo dentro de un mapa que describirlo en un párrafo, es más entendible para un usuario. O este es el mapa de las inundaciones que publicó La Nación. O, voy a mostrar otro que es más de ahora. Este mapa de los Pokémon en el mundo. ¿Dónde se pueden encontrar Pokémon? O este mapa que mostraba para el 8 de marzo pasado, ¿dónde eran los lugares en el mundo donde iba a haber manifestaciones en el paro de mujeres que hubo el 8 de marzo? O este otro que lo hicimos hace poquito, hace un mes y pico, con un grupo de mujeres periodistas que se llaman Media Chicas, en el cual... En uno de los ejercicios, en el taller, salió, los compañeros eligieron como el mejor mapa, que es el mapa del acuerdo salarial docente. Entonces, fíjense, qué claro, fácil de leer, rápido, cuáles son las provincias en las que hubo acuerdo y cuáles no. ¿Qué más relevante que utilizarlo dentro de un mapa? Miren, acá dice Formosa 30, Salta 16 y todas las que no hubo acuerdo, ¿sí? ¿Cuán difícil es hacer este mapa? Miren. ¿Qué ocupan rutas? ¿Cómo? ¿Rutas? Rutas podés poner también si querés. Les muestro rápidamente. La dirección es google.com/mymaps. M-Y-Maps, ¿no? Y les voy a mostrar el proceso. Miren. Entran. Bueno, vamos a volver de nuevo a ver si puedo poner cero ahí. Entramos en el mapa, ¿no? Busco el lugar donde quiero poner un punto. Lo agrego. Le pongo el nombre al lugar. Le pongo una descripción. Y si quiero, le pongo también un link. Puedo subir una foto. Tengo la foto. Le voy a agregar otra foto más si quisiera. Y la dirección es esta. Se los muestro ahora de nuevo. Vengo a crear un nuevo mapa, google.com/mymaps. Creo un mapa nuevo, me va a salir un mapa de Argentina. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que puedo utilizar el diseño tradicional de maps o puedo utilizar otros diseños. Algunos son más políticos, otros menos, y los típicos que ya conocemos de Google Maps. Voy a utilizar este, por ejemplo. Vengo acá, elijo el lugar, pongo el pin en el marcador y pongo Buenos Aires. Agregué un lugar desde acá arriba. Agregué un título, una descripción y un link. Y si quiero, me vengo donde dice agregar imagen o video. Le voy a subir una imagen. Voy a poner cualquiera, una que tengo yo acá en el compu. Bueno, no sé por qué la saqué al revés. Me vengo acá de nuevo, voy a agregar otra imagen más. E imaginemos por un segundo que tenemos un video que hemos subido a YouTube. Voy a venir. Busco en videos. Copio la URL de lo que sale acá. ¿Cómo es eso? Copio la URL. Me vengo donde dice YouTube. La pego. Y tengo una pequeña galería con las dos fotos y el video. Y si esto fuera, por ejemplo, que estoy agregando los lugares donde Cristina o Macri tienen sus propiedades, puedo también señalar, si quisiera, desde acá al costado, agregar una línea. No sé si esto fuera el terreno, digo, estoy haciendo rápido, pero puedo marcar también un terreno. Puedo agregar una ruta que me va a aparecer acá, voy a venir acá, desde este punto A hasta acá me sale a la izquierda, le voy a poner desde Puerto Madero a Córdoba. Si quiero esta ruta, la agarro, la empujo, la muevo y me va haciendo esa forma rara que siempre voy buscando rutas, ¿no? Una vez que lo muevo, lo que busca son rutas, no me genera una cosa directa. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que estos mapas la gente se lo puede guardar en su celular. O sea que si ustedes hicieran los 10 lugares más interesantes cerca de Capital Federal para vacacionar en pareja, podrían poner, además de poner los lugares y marcarlos, podrían poner la ruta. ¿Por qué? Porque después yo hago clic ahí y me voy directamente. Una vez que han hecho esto, que así de rápido como se lo muestro, eso es todo. No hay más. ¿Quieren agregar más puntos? Es el mismo proceso. Ponen, hacen clic acá en este marcador, hacen clic en un lugar, le agregan el título, le agregan la descripción. Una vez que han hecho eso, desde acá dice, le vamos a poner embebed en mi sitio y me va a decir no lo has compartido. Ok, entonces acá donde dice compartir, le voy a poner un nombre, le voy a poner un mapa de ejemplo. Negativos. Y le va a decir compartilo. ¿Qué es lo que tiene de buenísimo esto? Hace poco con este equipo de chicas que se llama Media Chicas, yo decía, podría ser que alguno de ustedes haga una cobertura donde tiene 3-4 amigos o 3-4 periodistas, hacen un mapa, le comparten esta URL a los 3 periodistas y los 3 periodistas pueden estar trabajando en tiempo real, a la vez, sobre el mismo mapa, agregando su foto, por ejemplo, cubriendo una marcha, en el mismo momento, y al estar esto embebido en el sitio, en tiempo real, esa información se va actualizando. Esa es la parte buena de esto. Una vez que lo compartí, le voy a poner previsualizar desde acá. Okay. Hago clic ahí y tengo, ¿sí?, lo que estuve agregando hace un minuto. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, tomando el ejemplo este que vos dijiste de una marcha con los tres en simultáneo, con usar un live de cualquier periscopio que se puede usar, o Facebook, que podés decir dónde estás, el lugar, los hechos, todo? Y visualmente con un periscope no indicás el lugar, no lo podés embeber en un sitio indicando lugar y que la gente vos digas, por ejemplo, un paro general, y haces un mapa de toda la Argentina, entonces Córdoba, Buenos Aires, cada uno de los corresponsales te va actualizando de ese lugar con un incluso es como un drive, una especie de drive para, claro, pero con un mapa. Pero con mapa, claro. Una vez que hemos creado el mapa, venís acá, le pones embeber en mi sitio y tenés el código. ¿Sí? Hacer este mapa no toma mucho tiempo, es un ratito nada más, no es técnicamente muy muy difícil. Bien. Mapas más complejos lo pueden exportar con el XML a Google Mujer. Acá también. Sí, por eso, ahí lo podías exportar. Lo puedes exportar. Con XML. Bien, dicho esto, les voy a pedir de que agarren sus celulares o compu, lo que tengan acá, y vamos a hacer un pequeño juego para terminar hoy y para repasar un poco lo que veíamos antes.